Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Qué fiesta la que estamos disfrutando en esta noche. Mire a alguno y decirle felices Pascuas. ¿Sí? Quizás se saludaron hoy, pero no nos pudimos decir felices Pascuas. De paso quiero dar la bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos están acompañando en esta vez, en esta oportunidad, quizás por primera vez, segunda vez, tercera vez, quizás alguno que nos está acompañando también en la transmisión en esta tarde. Le damos una cordial bienvenida y estamos disfrutando de esta fiesta espiritual que es la Pascua, ¿sí? Y te animo a decir con tus palabras, ¿sí? Hosanna, como habían cantado una semana antes de la crucifixión del Señor Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Te animás a decirlo conmigo? Hosanna, bendito el que vino. No, el que ya vino. Así que bendito el que vino en el nombre del Señor. Sí, Señor, te damos gracias en esta tarde. Declaramos al Señor que lo amamos, que reconocemos que Él es bueno, es fiel y tenemos un Dios que es verdadero. Amén. ¿Lo crees? Y esta fiesta no termina hoy viernes, así que vamos a estar, como decía el anuncio, disfrutando de una fiesta espiritual también el día domingo, domingo de resurrección. ¿Y a qué hora es? ¿Cómo decía el anuncio? A las 10 de la mañana con un rico desayuno, así que no se lo pierda, porque después a las 11 vamos a tener el culto y quizá alguno llega a las 11 y dice, ¿qué me perdí? Te perdiste el desayuno. Así que a las 11 de la mañana estás invitado, a las 10 de la mañana estás invitado para disfrutar de un desayuno también. Y hoy no es una tarde como muchos creen o piensan para estar tristes, ¿sí? Un viernes para estar tristes, acongojados, para caminar cabizbajo, para privarnos de comer algún alimento, de carne en especial, o para conmemorar la ausencia de alguien. En cambio, es una tarde para reconocer lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros hace más de 2000 años. Demostrando un amor sin igual. Si algo quiero que te lleves en esta noche es que Jesús te ama. Y fue tan grande el amor del Padre que envió a su Hijo Jesucristo para que puedas ser salvo vos y yo. Recién acabamos de escuchar la melodía de esta hermosa canción, Amazing Grace. Ah, está mi profesora. Amazing Grace. Bueno, no lo voy a cantar para no arruinar lo lindo que sonó recién. Esta canción traducida al español se traduce como sublime o asombrosa gracia, un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Fue escrita por el poeta y clérigo John Newton a mediados del 1700. La canción fue escrita porque él tenía que compartir un sermón de Año Nuevo en el año 1773. Ahora, él no siempre fue un hombre de Dios. La historia narra que John Newton fue criado por su mamá, una gran mujer que amaba a Dios. Pero a la edad de 7 años, cuando John Newton tenía entre los 6 y 7 años, ella muere por tuberculosis. Así que ese niño es criado por su papá y el papá no quedó solo. Se vuelve a casar. Tanto el padre como la madre ya no lo guían en el camino del Señor. Y animado por esta nueva familia, lo animan a alistarse en la marina. Lejos de las enseñanzas de su madre, tomó un camino diferente del que le había enseñado su mamá. Newton comienza una vida, dice, de rebeldía, de desobediencia, andando de aquí para allá. Si algo lo caracterizaba a Newton era la burla abierta y su frecuente irreverencia hacia la autoridad, lo cual le trajo innumerables problemas durante los viajes que tuvo, no solamente con los marinos, sino que también con los capitanes de los barcos, a tal punto de crear poemas obscenos, dice, canciones sobre el capitán que se hicieron muy populares en la tripulación. Eran tan pegadizas que los mismos tripulantes y marineros cantaban las canciones de John Newton. John Newton ganó notoriedad por ser el hombre más blasfemo de la tripulación. Estamos hablando de marineros que hablaban mal, que tenían bocas soeces y expresaban palabras obscenas. Él los superó a todos. Dice uno de los capitanes en su biografía que nunca había escuchado peores cosas expresadas por otros marineros. Según sus propias palabras, en su propia biografía, Newton escogió desde joven un camino de muerte, alejado de Dios, lleno de malos hábitos, hasta que un día lo alcanzó la gracia de la cruz. Por eso después ese hombre boca sucia, grosero, que no tenía respeto por las autoridades, escribe esta preciosa canción que acabamos de escuchar. Muchas gracias. Y quisiera que nos tomemos un momento, porque Dios va a hablar a tu vida y va a hablar a mi vida. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Yo lo quiero. Así que con esa mano que levantaste, te invito a ponerla en tu corazón y decirle en esta noche, Dios, háblame a mi vida. Señor, háblame en esta hora a mi vida, en esta tarde de Pascua, en esta preciosa casi noche de Pascua. Señor, te pedimos que tú nos hables en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje en esta hora es Amor sin igual. ¿Sí? El amor sin igual no es el de los hijos hacia los padres o el de los padres hacia los hijos, ni del novio que tenés ahora, ni del esposo o de la esposa. El amor sin igual es el de Dios expresado a la humanidad. Vamos a ver a continuación los últimos momentos de Jesús durante la crucifixión. He tratado de unir, ¿sí?, buscar y unir los tres evangelios sinópticos, que son los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, y poder unirlos para contar toda una historia, la historia de la crucifixión. Y podemos ver una continuidad asombrosa en toda la escena de la crucifixión. Y vamos a comenzar con Marcos, luego vamos a seguir con Lucas y vamos a estar terminando con Mateo. Así que los animo y los invito a que puedan leerlo conmigo. Marcos capítulo 15, 21 en adelante. Dice, un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero que era de Cirene, no era del lugar, no era de Jerusalén, venía del campo justo en ese momento. Y dice, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. No es que él tomó la iniciativa y dijo, déjenme a mí, veo a ese hombre tan cansado. Así que lo obligaron los soldados. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, un lugar lindo. Ya el nombre nos da temor, nos da pavor solo escucharlo. Dice que le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero Jesús lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dice que dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con las ropas de Jesús. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en contra suya. Decía el rey de los judíos. No vamos a leer el Evangelio de Juan, pero hay un dilema ahí con las autoridades espirituales o religiosas, mejor dicho, de aquel entonces, porque reclamaron por qué pusieron el rey de los judíos. Le dijeron a Pilato, tenés que poner el que dice ser el rey de los judíos. Y está la famosa frase de Pilato que dijo, lo que he escrito, escrito está. Y así quedó. Con él también crucificaron a dos revolucionarios, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos, movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, así le gritaban a Jesús. Dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Y así se burlaban uno tras otro, todo el pueblo. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús que estaba crucificado. Salvo, le dijo, salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, que este Rey de Israel baje de la cruz para que podamos verlo y creerlo. Queremos una señal. Y así se burlaban una y otra vez. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Quizás en un principio los dos expresaron cosas hacia Jesús, movidos o motivados por la multitud. Pero Lucas, ahora vamos a unir a Lucas, que continúa con el relato. Lucas nos cuenta que uno de los criminales colgados junto a él se burló y le dice, así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti y salvándonos a nosotros también. Pero no era en un tono de humildad, no era un tono de clamor, sino de burla. Mira, estás en la misma situación que nosotros. A ver cómo salís de esta. Y si salís, sácanos a nosotros también. Pero el otro criminal que estaba crucificado al lado de Jesús, lo reprendió y le dijo: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro. Bueno, otra versión dice: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y terminamos con Mateo uniendo a estos evangelios. Dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esos de las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías en esa expresión. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que la pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Se rasgó de arriba hacia abajo. No era una cortina finita, era una cortina bien gruesa que separaba a las personas del lugar santo, del lugar santísimo, el lugar que solamente los sacerdotes, los sumos sacerdotes, podían entrar una vez al año. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos o santos, como dice otra versión, que habían muerto, resucitaron en ese momento. Salieron del cementerio y ahora dice: luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Fue notorio, no para unos pocos, sino para muchos. Dice: el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados, con la boca abierta, temblando, sus rodillas seguramente se golpeaban por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Lucas termina diciendo: y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. En otra versión dice: regresaron a casa golpeándose el pecho por lo que habían hecho. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Esta es la escena. Este es el momento de la crucifixión. No sé lo que te han enseñado de niño o lo que hemos aprendido hasta ahora, pero como hemos leído recién, la crucifixión fue la crucifixión de Jesús es un hecho extraordinario, es un hecho real, inigualable, un suceso sin precedente alguno, un hecho histórico desde lo personal, desde lo espiritual y desde lo natural. En esa cruz se puede ver el impacto que se produjo en todo el universo. En primer lugar, hubo un impacto personal en las personas que asistieron a esa escena. Las personas que presenciaron ese evento nunca más fueron las mismas. Las personas que presenciaron esa cruz y a Jesús crucificado nunca más fueron las mismas. Ni siquiera Pilato, si usted va a leer el relato, que Dios le había anticipado algunas decisiones que no tenía que tomar, pero los que estuvieron ahí nunca fueron las mismas. No fueron las mismas para bien y algunas no fueron las mismas para mal. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Unos lloraban, otros se burlaban. Unos de lejos y otros estaban muy cerquita. Jesús en esa cruz estaba dando por terminado el plan que lo trajo a la tierra: dar su propia vida por la humanidad. Quizás algunos, como los políticos, pensaban que estaban dando muerte a algún revolucionario más de los tantos que se habían levantado en aquella época. Para ellos quizás, o para otros, era un estafador, un mano santa, o algún timador. Quizás para los religiosos de ese tiempo entendieron que estaban eliminando a la competencia de la religión organizada. Jesús, para muchos de ellos, era un dolor de cabeza, tanto para fariseos como para los políticos de aquella época. Pero en realidad no se pudieron dar cuenta que estaban dando muerte al dador de la vida. Porque así dice la palabra, Jesús, el dador de la vida. La Biblia cita a un tal Simón de Cirene. Como leímos recién, estaba viniendo del campo, quizás cansado, y lo obligan a cargar la cruz. Los soldados dicen, vos vas a cargar la cruz. Y quizás él retrocedió y dice, lo obligaron. ¿Sí? No dice el pasaje que retrocedió, pero dice que lo obligaron. No le dieron opción a Simón, tenés que cargarla. No era una decisión, más bien era una imposición la que hicieron con Simón. Y él carga el peso de esa pesada cruz por unos metros, quizás por unas cuadras. Pero lo único que en realidad está cargando Simón Pedro es un par de maderas ásperas, quizás una dolorosa incomodidad, quizás las miradas sorprendidas de los que lo rodeaban, ¿por qué lo eligieron justo a él? Pero Jesús, en cambio, cargaba mucho más que un par de maderas. Él cargaba el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, sobre sus hombros. En esta tarde, como decía recién, no sé lo que has aprendido de niño, no sé lo que has estudiado, pero en esta tarde tenés que saber o tenés que volver a recordar que no es necesario cargar ninguna religión impuesta, no tenés que cargar ninguna culpa del pasado, ni mucho menos arrastrar el pecado o vivir bajo un yugo de esclavitud como el que quisieron imponer sobre la vida de Simón. Hoy es día de mirar la cruz de Cristo. Hoy es día de mirar esa cruz y dejar todas nuestras cargas en él. También hay un impacto personal en el pueblo. Son estas mismas personas que una semana antes gritaban, como cantábamos o como expresábamos recién, ¡Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor! Y tiraban sus palmas y tiraban sus mantos para que cruzara Jesús en reconocimiento. Son las mismas personas que en menos de una semana estaban gritando, ¡crucifícale, crucifícale! Los mismos que se burlaban eran los mismos que estaban mirando la cruz, los mismos que en algún momento lo adoraron y lo reconocieron, hoy lo miraban con risas burlonas. Son los que luego de verlo muerto regresan a su casa golpeándose el pecho con gran dolor. Y mi pregunta es, ¿cuántas personas hoy en día buscan a Dios de esta manera? Hosana, bendito sea el nombre del Señor, anhelando sus bendiciones y la encuentran. Algunos son buscadores de soluciones a algún problema y la hallan en Cristo. Pero luego de esto, sin más, le dan la espalda. Hoy es la tarde, hoy es una tarde o una noche para que no te vuelvas a tu casa golpeándote el pecho. Hoy es una noche para reconocer a Dios en todas las áreas de tu vida, no solo cuando te va bien, no solo cuando Dios te sana de una enfermedad, no solo cuando Dios te ayuda en un problema económico o en un problema matrimonial. Él es Dios y Señor de mi vida en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Escuche bien, si hubo alguien que fue impactado personalmente por la cruz, fue uno de los malvivientes que estaba crucificado a su costado. Dice que uno se burla y repite lo que la gente empieza a gritarle. ¿Sí? Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvame de paso a mí. Pero el otro criminal reconoce su pecado, se da cuenta de su propia condición, dice, nosotros sí lo merecemos, ¿qué estás diciendo? Nosotros no somos merecedores de ninguna gracia. Merecemos en todo caso el castigo. Uno de ellos había entendido que no había forma de salvarse. Y trata de convencer al otro que baje un cambio, que deje de expresarse de esa manera, que reconozca delante de quien estaba. Pero no lo logra. Lo que sí logra es que Jesús le presta la atención. Lo que sí logra es dirigirse a Jesús y lo hace con toda humildad, con una fe quizás tan pequeña como un grano de mostaza, pero le pide a Jesús que lo auxilie. Reconoce quién es Jesús, que es justo, que es santo, que tiene poder para dar y para salvar la vida. Y le dice, sálvame. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La cruz produce este impacto personal en todos, en cada uno de nosotros. Cada vez que nos topamos con la cruz, cada vez que escuchamos hablar de la cruz, es necesario tomar una decisión. Cuando llegamos y somos confrontados con la cruz, por un lado están los que quieren seguir viviendo de la misma manera, sin Cristo, tristemente deciden continuar viviendo su vida a su manera, en sus errores, con sus malas decisiones, independientes de Dios, dándole la espalda a Dios y rechazando la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es el sacrificio de Cristo derramado en aquella cruz que quita el pecado del mundo. Pero por el otro lado están los de este lado de la cruz. Sí, los que hemos creído en Jesucristo y Él nos ha dado salvación y vida eterna. Hoy es día de volver a mirar la cruz. Hoy es día de tomar decisiones que cambiarán no solo nuestra vida hoy, sino nuestra eternidad. Hoy es día de tomar decisiones. Quizás alguien en esta noche dice, yo nunca tomé una decisión por Cristo. La cruz nos está esperando para abrazarla. Porque en esa cruz estuvo el Señor dispuesto a dar su vida, su sangre, para limpiarnos de nuestros pecados de hoy, pero para darnos una salvación eterna. Muchos viven con miedo al futuro, viven con miedo a la muerte, viven con miedo de qué pasará después. En Jesucristo hay respuesta. ¿Sí? En Él tenemos vida eterna, salvación. Y la vida eterna no comienza cuando nos morimos, sino que comienza hoy. Y hoy es día de comenzar a vivirla. En segundo lugar, hubo un impacto, dijimos, personal, pero también hubo un impacto natural. La crucifixión no fue solo un hecho aislado, histórico, visto por unos pocos que estaban ahí y solo reconocidos por los que estaban muy cerca de la cruz, como la madre de Jesús que estaba ahí, otras mujeres, sino que también en ese momento estaban los soldados, dice él, mientras las mujeres lloraban, los soldados, que aparte de ser crueles, despiadados y abusivos, ellos dieron cumplimiento en su accionar con lo que las profecías decían acerca de Jesús. Dice el pasaje que le ofrecieron vino mezclado con hiel, luego le ofrecieron vinagre, al mismo tiempo que sorteaban sus ropas, como estaba escrito por los profetas, siglos antes que iba a ocurrir. Aparte de todo esto, hubo un impacto en toda la naturaleza, un impacto sin precedentes. Se produjo una dramática oscuridad. No fue un eclipse de unos minutos, sino que de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad en toda la tierra. Y como si fuera poco, la tierra tembló, las rocas se partieron. Tanto el oficial romano y los soldados que estaban en la crucifixión, dice el pasaje, quedaron horrorizados, aterrados por el terremoto que se produjo y por todo lo que había sucedido. Estaban asombrados y dijeron, este hombre verdaderamente era justo. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Eran los mismos que habían jugado con Jesús, eran los mismos soldados que le habían pegado latigazos hasta lastimarlo, hasta desplomarlo. Eran los mismos soldados que habían clavado las manos y los pies de Jesús. Eran los mismos soldados que burlándose le habían puesto un manto y una corona de espinas. Estos mismos soldados y el capitán, por sobre todo el jefe, el que estaba ahí, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. La naturaleza misma habló, dio testimonio de semejante evento sobrenatural. Jesús en una oportunidad dijo, si ustedes se callan, las piedras hablarán. Y esto ocurrió, las piedras hablaron porque se rompieron delante de la vista de todos los presentes. ¿Usted puede declarar en esta noche lo mismo que dijo este soldado? verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Me convence un poquito más. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Claro que sí. Las rocas hablaron. El cielo se oscureció. No fue un evento para unos poquitos. Toda la tierra dio muestras de que algo había ocurrido en aquel viernes, que algo había ocurrido en aquella Pascua. No fue una Pascua más de tantas que habían celebrado el pueblo judío. Era la Pascua más trascendente que iban a tener. En tercer lugar, hubo un impacto en lo espiritual. En la muerte de Jesús, en aquella cruz, no solo la creación fue sacudida, como dijimos recién, no solo hubo un impacto en lo personal con aquellos que lo estuvieron viendo, que estaban cerca de Él, reconociendo quién era Jesús, en aquellos que estaban cerca o lejos, hubo más, la hubo también en el plano espiritual. Como usted leyó conmigo, dice, las tumbas se abrieron y muchos santos muertos resucitaron. Sí, aquellos que ya no estaban entre nosotros, que estaban sepultados, dice que tembló la tierra, las rocas se rompieron, dice que los que estaban muertos resucitaron. Hubo algo trascendente en el plano espiritual, algo tremendo nunca antes visto. Pero lo que mayor impacto tiene en lo espiritual fue lo siguiente. Quizá alguien dice, eso fue tremendo. Imagínense ver a un ser querido, a alguien de la iglesia resucitar y volver a verlo. Después va a ver que después de la resurrección se encuentran con algunos más en el pueblo. Pero eso es un hecho trascendente. Alguien dice, si yo viera eso, ¿cómo no creería en Jesús? Pero hay algo más trascendente que los que ellos podían haber visto. Lo trascendente, maravilloso y extraordinario fue lo siguiente, lo que ocurrió después de ese momento. Lo que iba a ocurrir de ahí en adelante. Lo que iba a ocurrir desde ese día hasta nuestros días. Mientras Jesús exclamaba con un grito de agonía sus últimas palabras. ¿Saben cuál fue? En el griego la palabra fue tetelestai. Esas son las últimas palabras que dice Jesús en su agonía, tetelestai. Y tetelestai es esa palabra griega que significa consumado es, está cumplido, lo hicimos, papá, hasta aquí llegamos y lo hicimos por la humanidad. La deuda de los pecados de la humanidad había sido cancelada. Más que es que una roca se rompiera o que haya oscuridad, lo más trascendente fueron las últimas palabras de Jesús, cumplido está. Jesús tomó sobre sí la deuda de todas las personas. Jesús tomó la deuda de toda la humanidad, tus pecados, los míos, mediante su sacrificio. Jesús estableció un puente entre Dios y el hombre. Y quedó demostrado también en esta escena. Porque el relato dice que el velo que separaba a las personas del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios se rasgó. Diga conmigo, ¿qué pasó? Se rasgó. Y no se rasgó así nomás de un costado, no se rasgó del otro costado, no se rasgó en diagonal. Dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Esto habla de iniciativa de Dios. Iniciativa de Dios, ya no hay separación entre ustedes. Y Dios, Él rompió esa cortina que los separaba de Dios. Y lo hizo Él de arriba hacia abajo. Y ahora tenemos a través del sacrificio de Cristo acceso al Padre. Podemos ir, dice la palabra, entrar confiadamente delante de su trono de gracia. Iniciativa de Dios. De arriba hacia abajo donde están los hombres. Es allí donde recibimos esa gracia. Ese tetelestai en nuestra vida. Jesús está diciendo en esas últimas palabras, no queda nada pendiente. Cristo pagó en esa cruz con su amor sin igual tu deuda y la mía. Ninguno de nosotros lo merecíamos. Es un regalo divino. Como decía la canción hace un momento, es una sublime gracia que Dios tiene. Es un asombroso regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero quizás alguien vino en esta noche y quizás vino con el deseo de escuchar un mensaje sobre la cruz, y querramos o no, al escuchar el mensaje, al estar delante de la cruz, nos desafía a tomar una decisión. Al escuchar este mensaje, al leer el pasaje, estamos siempre frente a una decisión: seguir, abrazarnos a la cruz, al sacrificio que Cristo hizo, o rechazarlo. Es tu decisión. Quizá alguien esta noche puede decir: no, todavía no, soy muy joven para seguir a Jesús. O sea, es una decisión. Y no es una decisión positiva, es una decisión negativa, de posponer. Quizá alguno se siente demasiado pecador. A mí me gustaría aceptar a Cristo, pero soy tan pecador, cometo tantos errores. Si usted supiera, pastor, cómo vivo, cómo hablo, cómo me conduzco en la vida. Quizá alguien se siente demasiado indigno, culpable para volver a esa cruz. Si usted me viera cómo soy con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo. Déjame decirte que hoy es tu noche. Si reconoces que hay pecado, si reconoces que no podés salvarte solo, que necesitas de Cristo, hoy es tu noche para abrazar esa cruz. Hoy es esa noche para abrazar la gracia de Dios. Al comenzar la reunión, escuchábamos sobre la vida de John Newton, un hombre que fue tomando malas y malas decisiones una tras otra. En su biografía continúa diciendo que luego de ser rechazado por importantes empresas marítimas debido a su mal carácter, su mal comportamiento, termina trabajando en Sierra Leona, en un barco que traficaba vidas humanas. Así como lo escucha, aquel que escribió Sublime Gracia, en algún momento de su vida vendía esclavos, vendía personas. Fue un despreciable comerciante de esclavos. Y fue una noche como la de hoy, donde una tormenta que arreciaba la embarcación hizo que este hombre tan duro, tan blasfemo, comenzara a doblegarse ante la maravillosa gracia del Señor. Una noche como esta, quizás con las tormentas que hoy estás atravesando en tu vida, que quizás el de al lado no la conoce, el que está atrás o el que está adelante, pero Dios sí la conoce. En una noche como esta, John Newton, reflexionó profundamente acerca si él era merecedor de esa gracia, la cual había escuchado de su madre en alguna oportunidad. Si él era merecedor de recibir un regalo de amor y de perdón tan grande con su vida tan pecadora. Él se preguntaba si Dios todavía podía rescatarlo después de haber, no solo haber abandonado la fe, sino de haberse opuesto directamente al Evangelio, haberse burlado de otros creyentes, haber ridiculizado los ritos de los creyentes y haber calificado a Dios como un mito. Negó su fe, desechó lo que su madre le había enseñado desde chico, vivió una vida disipada, licenciosa. Pero al terminar su libro, dice la historia, que su arrepentimiento fue tal que se convirtió en ministro del Evangelio y en un activo abolicionista, ¿sí? Luchó por la eliminación de la práctica de reclutar esclavos, no solamente en Sierra Leona, sino en otras partes del mundo. La canción que compuso se inspiró en su propia experiencia de conversión. Tengo su letra escrita acá. Yo te invito a cerrar tus ojos por unos momentos y puedas meditar en estas palabras. John Newton llega delante del Señor sintiéndose culpable, desesperado, sabiendo que no había alguien, otra persona que pudiera salvarlo. Y él dice: sublime gracia del Señor que a mí, y en el inglés dice, un infeliz. Y quizás alguno de los que estamos acá no estamos viviendo en la plenitud que Dios quiere. Dice: sublime gracia del Señor que a mí, un pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló, Él me encontró. Su gracia me enseñó a temer, a no vivir mi vida como quería. Mis dudas Él ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y el Señor en esta noche quiere transformar nuestras vidas. De mis cadenas libre soy, me ha rescatado mi Salvador. Tu amor sin fin me perdonó, sublime gracia que me encontró. Y Él sabía que no estaba exento de problemas o de circunstancias difíciles, y por eso expresa en uno de sus versos: en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil, está hablando de su futuro, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Y Él termina diciendo estas palabras: de mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Esa sublime gracia está disponible esta noche para tu vida también. Esta noche es una noche de tomar decisiones. Quizás es la primera vez que ves el impacto que la cruz tiene, el impacto que la cruz tuvo, pero el impacto que la cruz también tendrá hacia el futuro en tu vida. Y así, con tus ojos cerrados, si hoy decidís abrazar la cruz, quizás hace tiempo que decidiste alejarte del Señor, tomaste caminos distintos, pero hoy querés volver al Señor, hoy su gracia está disponible para tu vida también. Te invito a que puedas levantar tu mano. Yo quiero orar por tu vida. Si es tu decisión de decir: Señor, yo quiero, Dios te bendiga, yo quiero volver a los brazos del Señor, su gracia sea sobre mi vida, gloria a Dios, hoy es un tiempo nuevo. Quizás sea por primera vez esta decisión de decir: yo quiero seguir a Cristo. Dios bendiga, bendiga las manos que hoy están tomando esta decisión, pero también bendiga las manos de aquellos que hoy están decidiendo volver al Señor. Que esa gracia los abrace. Hoy es una noche para abrirle el corazón al Señor. Te invito a levantar tu mano un segundito más, ahí donde estás. Yo quiero orar por tu vida. Primero, para aquellos que toman la decisión por primera vez, puedas decirle en tu corazón: Señor, reconozco lo que hiciste por mí en esa cruz. Reconozco, Señor, que diste tu vida por mí. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo en esta noche como mi único y suficiente Salvador. Señor, perdona mis pecados. Limpia mi vida. Que tu sublime gracia sea sobre mí en esta hora. Pero quizás ya has caminado en los caminos del Señor y estás ahí, si vuelvo o no vuelvo, y te ves y hay resistencia. Hoy también es una noche para que le digas al Señor: Señor, quiero volver completamente, abrazar esa cruz, abrazar tu perdón, que tu sangre preciosa vuelva a limpiarme. Señor, sé que hoy tengo nuevamente entrada delante del trono de gracia. Señor, perdóname, limpiame, endereza mis pies, mis caminos. Si ese es tu deseo, déjame orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque hoy, Señor, no es una Pascua más para nuestras vidas. Señor, hoy reconocemos que el Cordero que dio su vida en la cruz, Jesucristo, Señor, hoy nos salva, nos restaura. Señor, nos vuelve a traer a casa. Señor, nos levanta, nos sacude, nos limpia. Y Señor, como volvemos a caminar, Señor, en fe, en confianza, en victoria. Señor, hoy comienza para algunos de los que están aquí un camino de transformación. Para otros, Señor, un camino de restauración, Señor. Señor, queremos andar en el Espíritu, vivir, Señor, y caminar tomado de tu mano. Señor, bendice cada decisión en esta noche.